Buenos días, oyentes del informativo Farco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular celebrará el 29 de noviembre las primeras elecciones del sindicato, con la lista de Unidad Celeste y Blanca, que encabeza el referente del movimiento Evita, Alejandro Gramajo, quien reemplazará a Esteban Castro como secretario general de la organización. Ramiro Verdezagar, quien asumirá como secretario de UTEP, manifestaba lo siguiente a FM Raíces Rock. Principalmente con una convicción de ubicarnos como parte de los trabajadores precarizados, informales, de la economía popular, pero que iremos por primera vez a la normalización del sindicato este 29, con más de 430.000 afiliados a lo largo y ancho de todo el país, con una lista que expresa la unidad de ese conjunto de organizaciones. Más de 35 organizaciones y movimientos sociales integran la UTEP, que desarrollará sus primeras elecciones en más de 500 puntos del país, en lo que será una jornada histórica para el sector. Al respecto, Verdezagar manifestaba: lo que se viene son momentos difíciles y por eso es muy importante que los trabajadores de la economía popular, que representan casi un 40% de los trabajadores, tengan su sindicato como instrumento para la lucha, para la multisectorialidad, para la unidad del conjunto de nuestro pueblo, para parir una salida que sea verdaderamente esperanzadora, que solucione los problemas que tiene nuestro pueblo. La formalización del sindicato de UTEP llega en un momento crucial, días antes de que el libertario Javier Milei asuma la presidencia. Respecto a cómo se prepara el gremio para el cambio de escenario político, Ramiro Verdezagar expresaba: no hay un camino florido para solucionar los problemas, sino hay un precipicio, hay ajuste, hay represión, hay dolor. Una noche oscura para nuestro pueblo argentino desde el 10 de diciembre y que por supuesto siempre luz de esperanza, la lucha de los pueblos, la lucha de los trabajadores, de todo el resto de los sectores populares y los informales, los desocupados, los precarizados, los trabajadores de la economía popular, como parte de ese pueblo que sin duda va a estar en la calle defendiendo cada una de las conquistas que hemos tenido durante todo este tiempo. Para el Noticiero Nacional, informó Rocío Orellano, de FM Raíces Rock.